clásico de la Champions League. Vamos a cantarlo fuerte. Dice así. ¿Por qué no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más. ¿Por qué no vas y le dices la verdad de lo que ha sido y será? Hay algo dentro de mi alma que se desvanece.